en México. Este país tendrá elecciones federales en el mes de junio, las primeras en las que los partidos políticos deberán cumplir con una cuota de participación femenina. En este contexto, se empiezan a vivir casos de violencia política contra las mujeres. En las últimas semanas, surgieron casos de amenazas, llamadas intimidatorias, insultos e incluso asesinatos contra las precandidatas. Ante esta situación, las candidatas y precandidatas han pedido a otras unirse para acabar con esta problemática. Desde CIMAC Radio, Gabriela Godínez amplía esta información. La participación de tus manos hace la diferencia. Instituto Nacional Electoral. El próximo 7 de junio, en México se llevará a cabo en todo el país elecciones donde se renovará la Cámara de Diputados. En 17 entidades federativas habrá elecciones y se renovarán 9 gobernaturas. Y por primera vez, debido a un mandato constitucional, los partidos políticos mexicanos están obligados a postular a 50% de candidatas. Sin embargo, ante esta iniciativa positiva para las mujeres, a la fecha, diversos partidos han tratado de impugnar este dictamen y obstaculizar que las mujeres ocupen los mismos puestos políticos que los hombres. Aunado a esta situación, la inseguridad, la corrupción y la delincuencia que se vive en el país ha agudizado la seguridad de las mujeres que contienden en la carrera electoral. Las candidatas han sido víctimas de acoso, intimidaciones, amenazas, insultos, violencia política, que ha derivado en el asesinato de una de ellas. El pasado 10 de marzo fue localizada sin vida Aide Nava González, precandidata del segundo partido más importante del país y presuntamente de izquierda, Partido Revolucionario Institucional, quien contendía por la alcaldía del municipio de Ahuecotzingo en el estado sureño de Guerrero, luego de ser secuestrada por sujetos armados. Así se refería la precandidata al estado de Guerrero durante un encuentro de mujeres líderes. Escuchemos. Mi nombre es Aide Nava González, del municipio de Ahuecotzingo, Guerrero, del cual me siento muy orgullosa y honrada hoy. En la contienda pasada yo iba a competir, era precandidata al distrito 27, la Montaña Alta, los municipios que yo recorrí y vi tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta marginación para las mujeres cargadas con leña, trabajando de sol a sol y nadie nos escucha. Los pueblitos más apartados son donde las mujeres somos más marginadas. Ante esta situación, candidatas a gobernatura de Guerrero y Colima se solidarizaron y exigieron al Estado mexicano garantizar la seguridad de todas las contendientes en las próximas elecciones. Al respecto, Marta Cepeda, candidata a gobernatura del Estado de Colima, localizado en el occidente de México por el Partido de la Revolución Democrática, señaló que el asesinato de Aide Nava evidencia la vulnerabilidad que viven las mujeres y ahora en particular las que buscan una candidatura. Pues en esta circunstancia de vulnerabilidad, pero pues sin embargo eso pues no nos detiene, no nos va a impedir que vayamos a recorrer cada lugar de nuestros estados, pues el poderle imprimir un gobierno con una visión de una mujer honesta, un gobierno diferente. Las candidatas dijeron que la violencia política de género contra las mujeres siempre ha existido, pero debido a que México se encuentra inmerso en una crisis de seguridad nacional, debe reconocer el valor de las mujeres que decidieron valer sus derechos a ocupar un espacio de decisión, lo cual requiere el respaldo de todos los partidos políticos, de la sociedad y del gobierno, donde se garantice y asegure el cuidado de su integridad, seguridad y vida. En tanto, la Red Mujeres en Plural, integrada por mujeres políticas y activistas quienes han impulsado el papel político de las mujeres, pidió al Estado mexicano y a otras instancias gubernamentales que en el actual proceso electoral generen condiciones para que las mujeres ejerzan su derecho a participar en la política, sean candidatas y que ocupen cargos de elección popular, sin ningún tipo de violencia o acoso político. Así lo aseguró la exdiputada federal y actual integrante de la Red Mujeres en Plural, Marta Tagle Martínez. El propio hecho de que los partidos estén impugnando, corren a los tribunales, sabiendo que no tienen como los criterios para ganar, eso se constituye ya en sí mismo en un asunto de violencia, ¿no? Porque ellos tienen los recursos de abogados, y las mujeres estamos realmente como recurriendo con nuestros propios recursos y esfuerzos. Y además, digo, hay amenazas, hay coacciones, hay presiones, están haciendo muchas cosas para que, como siempre, tratar de simular con el tema de la paridad, que las mujeres que pudieran estar participando solicitando no lo haga, ¿no? La red aseguró que estos recursos jurisdiccionales son una evidente violación a los derechos políticos de las mujeres y supone un desafío global de los derechos humanos y a la democracia. Asimismo, exigieron que se impulse la defensa y la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. México cuenta desde 2006 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual estipula que el Estado debe garantizar y llevar a cabo acciones para erradicar las agresiones de género. En 2013, el Senado de la República intentó reformar la ley y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir el delito de violencia política de género. Tal delito se definió como agresiones cometidas por una o varias personas directamente o por terceros para causar daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres, con el objetivo de impedirles el acceso o desempeño de un cargo de representación política. Sin embargo, el dictamen no pudo ser concretado porque la Cámara de Diputados, en su revisión, no lo aprobó. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC.